Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. Bien, buenas tardes con todas las personas que nos escuchan. Estamos el día de hoy con Jimmy Freire, un buen amigo y escritor de un libro fabuloso que se llama Así es el fútbol. ¿Cómo estás, Jimmy, el día de hoy? ¿Cómo te ha ido? Hola, muy bien, Alfredo. Qué gusto estar acá. ¿Cómo has pasado? Excelente. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Cuéntame, ¿cómo te ha ido con el libro? ¿Qué experiencias han habido en las personas? Realmente... Cuando yo escribí el libro, pensaba que yo quería transmitir hacia las personas tal vez mi conocimiento o mis pensamientos, pero ahora me doy cuenta que realmente son las personas las que me transmiten a mí conocimiento y pensamientos luego de haber leído el libro, y que pues se deja un feedback pero fabuloso. Uno aprende de cada experiencia, a cada momento. Cuéntanos un poco, Jimmy, ¿cómo tú llegaste a la programación neurolingüística? ¿Qué te motivó, qué te llenó de ese bichito de curiosidad para, bueno, metámonos en esto, aprendamos? ¿Cómo partió todo esto? Te cuento que durante mi experiencia como docente, yo dicto clases de programación de sistemas, de computadores. Entonces, en una de esas... estaba yo pensando, digamos, cómo yo podría correr un programa como se ejecuta dentro de un computador, dentro de una persona, o sea, tratar de programar a esa persona tal cual como lo hago con los computadores. Entonces, de repente también yo era bastante curioso con el tema de la psicología y todo esto, y asistía a bastantes talleres de este tipo, digamos, como una forma también de ir creciendo en lo personal. Y también, pues, para uso familiar, ¿no? O sea, para manejar las relaciones con mis hijos, con mi esposa y con mis amigos, ¿no? Entonces, en un momento dado, conversaba yo con un instructor, un psicólogo, y él me dijo que existía una herramienta, digamos, que no estaba dentro de la rama de la psicología, pero que era bastante útil y bastante utilizada. Entonces, él fue el quien me dijo de la existencia de la programación neurolingüística, ¿no? Exactamente, es la PNL, programación neurolingüística. Entonces, a partir de allí, pues yo comencé a investigar en internet y encontré el sitio de José Torres y Asociados, ¿no? Que es PNL Ecuador. .com, y a partir de allí fue que comenzó toda esta, digamos, nueva experiencia y nuevas vivencias, nuevos conocimientos. Realmente ha sido un crecimiento pues espectacular. Muy positivo. ¿Cómo ha sido todo ese aprendizaje? Bueno, te cuento que cuando recién comencé a estudiar la programación neurolingüística, me di cuenta que tenía dentro de mí muchas de las reglas que, digamos, rigen a la programación neurolingüística, ¿no? Okay. Entonces, en un momento dado, para mí fue como volver a vivir unas experiencias que ya las había vivido, y realmente cuando comienzas a partir desde un punto y quieres llegar para otro, comienzas a sentir el cambio de una manera, pues, que realmente es muy motivante, ¿no? O sea, comienzas a tener una visión de futuro muy diferente a la que tenías antes. Comienzas a saber que esa visión de futuro es realmente lo que te motiva al cambio. Es lo que produce muchas veces la programación neurolingüística en un sentido generalizado, un cambio positivo. Uno aprende una serie de técnicas y quedan como efectos secundarios una serie de cambios agradables en uno. ¿Has notado esto también en otras personas que te rodean, familia, amigos, porque a veces uno como que inconscientemente le va transmitiendo, le va enseñando. Ah, no, eso es indudable. Realmente, pues, algunas veces uno cree que el cambio es externo, es de fuera el cambio, ¿no? Uno cree que las personas que están fuera son las que deben de cambiar. Tal vez para sentirse de pronto uno más cómodo desde ese punto de vista, pero realmente ahora me doy cuenta que el cambio solamente se podría dar internamente. Cuando uno cambia, cuando uno siente el cambio, ¿no es cierto?, dentro de uno, todo lo que está a su alrededor, todo lo que el universo te provee cambia. O sea, si comienzan a cambiar las percepciones de las otras personas, comienzas a sentir inclusive que la gente no necesita cambiar, sino que simplemente tú cambias para que la gente cambie. Empieza en uno, empieza desde adentro de uno. Así el es. Cambio. Sí. ¿Y qué oportunidades de cambio en personas has tenido que hayas encontrado una experiencia realmente positiva, un cambio notable en alguna persona, aparte de uno mismo, que es el punto de partida? Claro, eso precisamente te iba a decir. O sea, inicialmente los cambios que uno tenga que conseguir es en uno, ya luego pues comienza uno a replicar ese conocimiento y realmente a conseguir que las personas, digamos, mejoren su vida de una manera pues contundente o digamos que sea acorde a lo que ellos quieren. Una de las personas que con las que, digamos, yo he practicado muchísimo y con las que permanentemente practico es con mi esposa, ¿no? Y es la primera persona que tenemos al alcance para practicar. Con mi esposa y con mi hijo también, ¿no? Y mi hijo para mí, yo soy su maestro, pero él también es maestro mío. O sea, realmente yo he aprendido mucho de él y él me ha enseñado muchas cosas, inclusive esto del tema del cambio, ¿no es cierto? Una vez él me decía, papá, yo quiero ser el jugador número uno del mundo en fútbol, quiero ser el mejor jugador de fútbol del mundo, ¿no? Entonces yo ahí comencé a decir, vaya, mi hijo tiene un sueño y ese sueño es muy grande, ¿no? Y digamos, ¿cómo hago para yo ayudarlo a él a conseguir ese sueño? Entonces le hice un mapa, ¿no es cierto?, en donde le dije, no importa, hijo, si en un momento dado ese sueño tuyo es muy grande, ¿no? Pero nunca permitas, ¿no es cierto?, no permitas que nadie te lo quite, o sea, que nadie te diga que no lo vas a conseguir. Ni siquiera yo, porque en algún momento yo podría decirte, ¿sabes qué? No lo vas a conseguir. Pero en un momento dado, le hice un mapa en donde él tenía etapas y en donde él podía, digamos, ir viendo su crecimiento en base a esa, pues, meta que él se había puesto. Y de eso he aprendido. Yo sé que en algún momento, o probablemente mi hijo tal vez nunca alcance sus sueños, pero me he dado cuenta de algo, que los sueños son útiles para tener esa visión de futuro, ¿no? Poder desarrollar, tener ese anhelo. Más allá de que si lo consiga o no, pienso yo que las personas somos muy, muy felices al tener esa visión, ¿no? Y más allá de conseguir el objetivo, lo importante es ir disfrutando el ir alcanzando metas. Para cada paso, como uno va subiendo, baja y vuelve a subir. Así es. Y entonces en un momento dado uno puede darse cuenta que siempre va a ser mejor soñar, ¿no? Soñar. Y como decía alguien por ahí, es mejor soñar muchas veces despierto, ¿no? O sea, darse cuenta de lo que está soñando, porque lo puede convertir ciertamente en una realidad. Cuando uno comienza a actuar, comienza a luchar, comienza a diseñar el camino, esos sueños se convierten en realidad. Así es. Sí, sí, sí, sí. Cuéntanos un poco de tu libro, Así es el fútbol. Qué increíble el libro, cuando estábamos en la presentación justamente, Más allá de la inspiración, provocando cambios. Bien, como te decía, este libro, bueno, nace de una idea, de un sueño que yo he tenido siempre de escribir, y también nace de una gran pasión que yo siento por el fútbol, ¿no? A mí me encanta el fútbol, y digamos mi hijo ha heredado esa pasión, y él en muchos de los casos pues ha sido fuente de inspiración para escribir este libro, ¿no? Mi esposa, mi otro hijo que es más pequeño, pero también me inspira a escribir esto, ¿no? Entonces, en un momento dado, con el conocimiento de la programación neurolingüística y más las experiencias adquiridas a través del tiempo, he podido concretar, ¿no es cierto?, una idea de lo que es Así es el fútbol, que no es otra cosa que una analogía, ¿no es cierto?, entre lo que es la vida y lo que es el fútbol, ¿no? Una comparación, ¿sí? Normalmente nosotros casi no decimos así es la vida, casi siempre decimos así es el fútbol. Así es. Normalmente las personas que nos agrada el fútbol, ¿cierto? Sí. Y entonces en un momento dado, esto es lo que me llevó a hacer esta obra. Claro, ¿no? A veces uno le sucede algo que no se esperaba y la respuesta es así es el fútbol. O, por ejemplo, también nos sucede algo inesperado, negativo, y bueno, así es el fútbol, hay que seguir adelante. Es un decir bastante cotidiano en muchos casos. Y así lo que leí en tu libro, pues uno tiene tres resultados en el fútbol. Puede ganar, puede empatar o puede perder. Sí, si sabe cuál, no hay más resultados. No hay más resultados, ¿sí? Si sabe que puede ser uno de los tres resultados, pues no hay por qué ni preocuparse, ni estar en ansiedad, ni en estrés, sino simplemente hacer lo que uno tiene que hacer. Así es. Sí. Qué increíble. Y bueno, vamos a hablar un poco después en la segunda parte de cómo se provoca el cambio en las personas. ¿Cómo lo has notado tú? ¿Qué experiencias puedes transmitirnos? ¿O cómo una persona que quiere cambiar en algún aspecto en su vida lo puede hacer con alguna técnica sencilla de programación neurolingüística, sea en tu libro, sea en los trabajos, conferencias, talleres que realizas también? ¿Qué puedes esperar? Esto lo vamos a continuar en la segunda parte. De acuerdo. Sí, vamos a hacer una pausa ahora. Muchas gracias por escucharnos y te invito a seguir cada actualización que tenemos en este sitio muy especial, radiopnl.com.